Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios. Saludos amigos de Vidas en Red, bienvenidos al directo de la Reforma. Y tenemos la pole del señor Iñaki, que nos escucha desde Francia. Y también tenemos al incombustible, el señor Andrés Ramos. Y esto que estáis escuchando es una canción muy muy antigua, compuesta por Martín Lutero y remezclada, y que hoy comienzo el podcast, comienzo el directo con este audio en homenaje al quinto centenario de la Reforma Protestante, que se está celebrando en Madrid y está teniendo, bueno, pues se está teniendo lugar una serie de eventos, actos públicos, exposiciones, conferencias, etcétera. Y este es mi homenaje al amigo Lutero, que lo clavó. Bueno, clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Bueno, pues hoy tenemos un directo de musiquita y de improvisación con un poco de todo, pero donde sobre todo quiero darle lugar a vosotros, queridos oyentes. Esto es Rock and Roll Queen de Subways. Ya llegan algunos comentarios de amigos, como el amigo Iñaki, que dice: en la Reforma Digital hay unos cuantos que podemos nombrar. A vuestra opinión, ¿quién es el principal protagonista de esta reforma? Bueno, saliendo del asunto de la Reforma Protestante y volviendo un poquito más a lo que es el tema de la tecnología, sí, tenemos gente importante dentro del mundo de la tecnología que ha supuesto, atención, un cambio de paradigma. Y aquí no vale solo venderse, porque hay gente que se vende muy bien, como el señor Steve Jobs, que sabe venderse, pero ¿quién habla de Steve Wozniak, del que se va a hacer dentro de poco una película, por cierto? ¿Quién habla de los principales programadores de Apple? ¿Quién habla de Microsoft Windows, que sin duda fue el que facilitó la llegada del PC a los entornos domésticos? Bueno, y tengo aquí algunos comentarios de iVoox que nunca los leo, pero voy a leer algunos y si son preguntas, pues responderlas, si puedo. ¡Qué panzada de risa! He descubierto tu vis cómica, lo mejor de la del iPhone de Samsung. Referencia al podcast OnePlus 5 y vendedores malvados. Andrés dice, lo mejor del noticiero, lo del noticiero, muy bueno. Y Rubén comenta el 8 de julio, dice, lo del noticiero graciosillo no me ha gustado nada. Y bueno, con el tema de Venezuela, pues siempre puede salir alguna sensibilidad, ¿no? El señor Anónimo, ¡ay, Anónimos, Anónimos! Dice, muy neutral con versos 72, al igual que el estudiante, dictadura, régimen, dinero robado de Venezuela, ¿qué podemos hacer por vosotros? El estudiante compara a Venezuela con Cuba, como si también fuera comunista. Y encima el chaval dice que donde se quiso implantar el comunismo fracasó. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Todavía estamos con esas, amigos. Decid, el otro día escuchaba una especie de meme que decía que hay varias cosas a las que decirle a un niño, ¿no? Cuando el niño empieza a entender. Y hay varias cosas que se le pueden decir. Una es, soy tu padre. Otra es, te quiero. Otra es, estoy orgulloso de ti. Y la última es, el comunismo ha fracasado todas las veces que se ha intentado. Iñaki dice que el reformador digital podría ser el señor Robert Elliot Kang, nacido el 23 de diciembre de 1938, el cual, junto con Vinton Cerf, lo he oído bien, sí, inventó el protocolo TCP. Internet ha sido el auténtico cambio en nuestras vidas. Cebrián dice, Julio, gracias por tus consejos. Me he comprado esta semana un ThinkPad en IDC Online. Perfecto todo, me llamaron para preguntarme por qué canal les había conocido y por supuesto les contesté que a través de tu podcast. Gracias de nuevo. Centis dice, eres un podcaster genial, bla bla bla, estas dramatizaciones tienen su gracia, pero por favor no abuses. No, tranquilo, la verdad es que estos prontos que me dan son prontos. Si veis que me da todos los podcasts, ay, entonces mal asunto. Santiago Romero dice, converso, en Venezuela la situación es desesperada y por supuesto que hay que denunciarla, pero te olvidas de los otros países donde hay más sufrimiento todavía. Hombre, pues sí. Sí, sí. O sea, ¿qué ha hecho Cuba por los cubanos? ¿Qué ha hecho el régimen de Castro por los cubanos? ¿Qué ha hecho la filosofía Juche por los norcoreanos? Obviamente, no gran cosa. ¿Que el capitalismo tal como se practica en Occidente está lleno de defectos? Sin duda. Pero no comparemos. Y estos chavistas eran un ejemplo para la Unión Europea, según Iglesias, valiente basura. La Redo Oneco dice, un poco cansino lo eres. Otro anónimo dice, peor el gobierno protestante de Estados Unidos que vende armas a los integristas asesinos por cientos de miles de millones de dólares. Luego se os llena la boca con el derecho a la vida. No sé quién es cuánto, esa doble moral de... es vuestra razón de ser. Ay, madre. Bueno, varias cosas. Primero, no existe como tal un gobierno protestante en una república laica. Otra cosa es que Donald Trump sea protestante, que no lo es. Es de familia presbiteriana... Pero él no profesa ninguna religión, él profesa la religión de sí mismo, él es el naranjito. Hola, señorita M, la saludamos, y el señor Paul K. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por cierto, lo que hizo Donald Trump con las petromonarquías fue una especie de contrato, promesa de venta de armas. obviamente una metedura de pata de Trump, quien se tiene que poner al día con el asunto de la política exterior y leer un poquito. Que por cierto, hoy ha habido una polémica bastante interesante en Twitter con motivo de un tuit que hizo el presidente Trump, el presidente más naranja de la historia, diciendo que no tenía tiempo ni de ver la tele. Y luego ha salido varios tuits de personal de la Casa Blanca diciendo que bueno, que sí, que está bastante, que ve bastante la televisión y nada más que hay que ver cómo tuitea continuamente noticias de la Fox. Y nos vamos con unos comentarios de YouTube. Pablo Laniseski dice: gracias por tu valentía y tu compromiso ético en estos tiempos de pensamiento único, ingeniería social y manipulación de masas. Un tema interesante del que he hablado muchas veces y es el tema de la manipulación. Yo tengo la teoría de que cuando el poder era absolutista o medio absolutista, pues simplemente por medio de la fuerza podías manipular a la gente. Bueno, manipular no, simplemente imponer tu voluntad. Pero cuando cada persona cuenta un voto, ¿cómo puedes manipular a la gente? Lo puedes hacer de varias formas. Idiotizándoles con programas de estudios que anulen el pensamiento crítico y, sobre todo, debiliten el conocimiento de historia, las humanidades. Otra forma es por medio de bajar el discurso. Bajar el discurso y, sobre todo, comprar voluntades como han hecho muchos gobiernos. Comprando voluntades y prometiendo cosas estúpidas y absurdas, como han prometido muchos gobernantes. Uno de ellos, no voy a decir el nombre para que no me tildéis de nada, un gobernante, uno de nuestros últimos presidentes, prometió bajar los impuestos y aumentar el gasto público. Una cosa muy interesante. Y la gente le votó y ganó las elecciones. Como si yo dijera a mi mujer: cariño, a partir de ahora vamos a gastar menos, vamos a gastar más y vamos a trabajar menos. ¿Qué te parece? Pues ese era el programa de Zapatero. Yo tengo Minecraft y no soy adicto, dice un amigo, la amiga Ana García, a raíz de un vídeo que se llama Adicción al Minecraft, que tiene montones de visitas. ...29.000 visitas en concreto tiene el vídeo Adicción al Minecraft. Yuriko Yamino dice: ya solo por esa gatita tan tierna te mereces el like. Muy interesante el vídeo. Esto es curioso, ¿no? Hay gente que ve mis vídeos... y esto me consta por el amigo César, que me lo ha contado, por sus hijas, por su hija, que ven mis vídeos solo por los gatos. O sea, ven mis vídeos y están esperando a que salga el gato. Es increíble, ¿verdad? Father wears a Sunday best. Mother says she needs a rest. El ruido de las correas que se están enganchando es odioso. Eso hablando de la Sony A5. Oliver Olivares de México dice: los mexicanos estamos medio loquillos, pero somos de buen corazón. Y esto a raíz de mi vídeo Mexicanos y Españoles. El vídeo que hice comentando el autobús de Hazte Oír, con el que tengo organización, con la que tengo ciertos reparos, pero con la que comparto pues muchas ideas, ¿no? John Méndez dice: el autobús me pareció estúpido en sus inicios, pero veo que ha levantado una gran polémica. Vamos, la mayoría de los hombres tienen pene y la mayoría de las mujeres tienen vulva. Y no sé por qué tanto escándalo por un mensaje. Si saliera un autobús con el emblema "todos tenemos dos brazos y dos piernas", también sería un mensaje que incita al odio. Obvio que hay excepciones, como muchas cosas en la vida. Pero no por las minorías vamos a eliminar una verdad por considerarla mensaje de odio. Es tremendo. El otro día me estaba cortando el pelo. Y yo voy a una barbería de barrio y es la típica barbería donde, bueno, se inician conversaciones. El barbero titular es un hombre de cero palabras, una cosa bastante rara. Pero uno de los barberos asociados le gustaba hablar y hubo un momento de la conversación que yo estaba muy atento escuchando la conversación de al lado, donde no me acuerdo de qué estaban hablando exactamente, pero decía, bueno, y de esto no se puede hablar en público porque te meten en la cárcel. Yo no sé en otros países, pero en España hemos llegado a un punto, en el que ya la gente tiene la idea de que como digas ciertas cosas, vas a tener consecuencias. Como expreses tu opinión, vas a tener consecuencias muy graves. Y bueno, si eres un presentador de televisión, artista o lo que sea, te van a comer por sopas como digas ciertas cosas. Algo tan sencillo como decir, yo estoy a favor de la familia tradicional. Oye, no tienes derecho a estar en contra. No estás diciendo, y odio a la gente que no piensa como yo. No estás diciendo, y odio. Esa coletilla te la colocan otros. Pero tú no dices, y lo odio. No. Ellos pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero mi opción es que yo estoy a favor de la familia tradicional. Pues bueno. Aquí hay dos cuestiones que yo he comentado en alguna ocasión. Una cuestión es tu idea, por ejemplo, sobre un tema como puede ser este o cualquier otro. Otra cuestión es si tenemos derecho a pensar diferente o no. O si solo un grupo diga, vale, tú tienes derecho a pensar diferente, pero te callas la boca. No tienes derecho a expresar tu opinión. Porque esto es la dictadura del pensamiento único. Ah, amigo, ahí estamos todos en contra. Y evidentemente, yo conozco gente encantadora en ambos grupos y gente despreciable en ambos grupos. Porque la heterosexualidad no te vuelve buena persona. Madre mía, la de desgraciados que hay de heterosexuales. Pero también conozco homosexuales que están muy en contra en la campaña de opinión y cómo se está llevando. Porque precisamente no beneficia a gente discreta y amante de su privacidad y de su vida y de demás asuntos. El amigo Abel Jiménez dice, hoy visité tres clientes en zonas rurales y estos vídeos me recuerdan mucho mis andanzas para ir a currar fuera de mi ciudad. Me siento muy identificado, siempre trato de llevar fotos como evidencias. Y el amigo Santiago Romero dice, converso, tengo un iMac Intel de los blancos con pantalla mate, 10 añitos. Y por sus características no puedo actualizar el sistema. Tiene Snow Leopard, con el cual estoy bastante contento, pero ya no tiene ni soporte, ni actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ya desanimado, he estado viendo las informaciones acerca de los nuevos iMac 2017, pero he aquí que he visto este vídeo tuyo. Dice, este vídeo tuyo y me ha gustado esta distro que muestras. ¿Crees que iría bien con un iMac Intel Core 2 Duo 2,16 GHz y 3 GB de RAM? Sí, creo que sí. Sobre todo si le metes un disco SSD. Y para ello el señor Andrés Ramos pues tiene mucho, mucho que decir. Converso, tu último podcast ha sido lo mejor que he escuchado en meses. ¡Qué grande eres! ¡Sigue, sigue! Y el amigo Ricardo Moreno dice, señor Converso, se le olvidaron los churros. La verdad que este año, este curso escolar, no ha habido mucho a por churros. Se ve que estoy en plan saludable, estoy intentando ahí guardar la línea. O por lo menos evitar la curva, que se pronuncie más la curva. Y el señor Jordi López Tortosa dice, estaría muy bien que hicieras un vídeo explicando qué aplicaciones tienes en tu iPad. Un saludo. Pues sí, tengo ganas de hablar de las aplicaciones que tengo en el iPad. No son nada del otro mundo, pero es una buena idea y me animaré a hacerlo. Tengo que buscar tiempo. Este mes de julio está siendo bastante ajetreado. Dice, justo, dice el señor J. López, justo cuando decido pasarme a Android User y vender todo lo que tenía, iOS, como le saquen una app estilo Screen Mirroring y Kodi al iOS, lanzo el S8 por la ventana. Y bueno, acabo de escribir en el canal de la isla de Vidas en Red que estoy en directo. Esto es un directo y si alguno quiere participar es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es mandar un audio a la isla de Vidas en Red y con muchísimo gusto lo pondremos. Y es posible que haga alguna llamada a ciegas y alguna llamada de Skype también, ¿por qué no? Vamos a hacer una llamada al señor Miguel Ángel Cabrera y hay un tema que está ahora mismo bastante candente, que es el tema de las tarifas de Simio. Sí, Simio acaba de pegar un pelotazo de estos, de los interesantes. Simio acaba de ofrecer llamadas ilimitadas y 20 gigas por 24 euros, ilimitadas y 4 gigas por 18 euros. ¡Ey! Pero no, la cosa viene más. Simio, vamos a hablar solo de gigas. 25 gigas por 28 euros. Sin llamadas, hablamos sin llamadas, llamadas a 0 céntimos minuto. 25 gigas por 28 euros, 20 gigas por 17 euros. ¡Qué locura! ¿Qué pensáis de estos cambios de tarifas? ¿Se está iniciando una guerra de tarifas? Por favor, dejad vuestros comentarios, mensajes en la Isla de Vidas en Red. Seguro que tenéis una opinión para todo esto, amigos. Comienza la guerra de tarifas. Una canción muy apropiada. El amigo Iñaki dice, yo tengo Lowi, acumulo cada mes, pero es cierto que con tanta oferta uno no sabe ni dónde mirar. Tenéis a vuestra disposición los micrófonos de la isla, amigos. Estamos llamando a Miguel Ángel Cabrera. Vamos a ver si nos coge el teléfono el amigo Cabrera. Julio. Señor Miguel Ángel Cabrera. ¿Qué tal? ¿Te llamo en un ratito como conduciendo? Venga, cuando tú puedas, tío. Además, charlamos que estamos en directo. Venga, vale, hasta ahora. Un abrazo. El señor Miguel Ángel Cabrera, qué grande eres, tío. ¡Eres un grande! Y esta es otra llamada a un amigo que hace tiempo que no habla con nosotros y no sé si estará disponible. Es un invitado especial de Vidas en Red. Esto es lo que tiene llamar así, aquí te pillo, aquí te mato, porque nunca sabes si pillas en buen momento, si pillas en mal momento, cómo pillas. Vamos a hacer una pregunta rápida a los amigos. Simplemente preguntándoles qué piensan de esta nueva guerra de tarifas y a dónde vamos a parar. ¿En qué va a parar todo esto? La guerra de tarifas, Simio y otros que también están animándose a pelear por nuestros euros y a ofrecernos más que el rival de al lado. Bueno, vamos a buscar a otras víctimas. Otras víctimas para... Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo. Y en un rato, pues el señor Miguel Ángel Cabrera. Toda la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye... Odio los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se lava. El señor Fernando Ruiz nos saluda desde Buenos Aires y desde el canal de la isla. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes... Y amigos del canal, los que estáis en el chat de Spreaker, si queréis hablar, dejadme vuestro teléfono y hablamos. No solos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón? Sin razón, aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. Y otra llamada que estamos haciendo a otro amigo que no sabe que le estamos llamando. Estoy teniendo mala suerte, ¿eh? Bueno, el señor Abel Comercial Geek, que por cierto ha vuelto con dos podcasts y ya lo podéis escuchar. Lo tenéis en su canal en iVoox y por supuesto en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, amigos. Hola, Julio, ¿qué tal? Señor Comercial Geek, estás en directo. Estás en directo, tío. ¿Qué te parió? Oye, acabo de llegar ahora mismo a casa del trabajo. Pues yo he venido escuchando tu podcast. ¿Sí? Estaba comentando precisamente ahora que has vuelto. Solo robarte 3-4 minutos para saludarte. Te dejo de mi ajetreada agenda unos minutos para el directo. Ay, ay, qué grande eres. Que oye, has vuelto al podcast, ¿eh? Sí, felicidades. Sí, ya he vuelto. El Comercial Geek normal y corriente creo que parece ser que ha vuelto. Creo que mi mujer también se ha dado cuenta de que he vuelto. Y ya estoy más tranquilo y estoy mejor. Ya no os preocupéis que vamos para adelante. Oye, estoy haciendo una pregunta que es la tertulia de esta tarde. Y es que Simio acaba de pegar un pelotazo con las tarifas. No sé si lo has visto. No, porque he tenido una tarde un poquito ajetreada de trabajo y la verdad que estoy un poquito desconectado. Pero te cuento rápidamente, 25 gigas por 28 euros y 20 gigas por 17 euros. ¡Guau, wow, buen precio! ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Estamos en una guerra de tarifas? Yo lo que pasa es que como sigo con las super ofertas de Vodafone, que ni me suben ni me bajan, uh-huh. Ya como que hace tiempo que no miro mucho el tema de las tarifas. Yo actualmente tengo la de Vodafone de 20 gigas, no, perdón, de 10 gigas, y pago no llega a 18 euros y tengo llamadas ilimitadas, mensajes, y con 10 gigas vamos sobrados. Uh-huh. Son de esas ofertas promocionales que se mantienen en el tiempo, cada año le digo que me voy y me la vuelven a poner. Y de momento estamos bien, pero la verdad que la oferta de Simio es bastante interesante, sobre todo para el que tiene mucho de datos. Claro, sí, el tema es el veranito, ¿no? También, que es un poco ofertas que no sabemos si se van a quedar. Esperemos, claro, de todas formas, casi todas las compañías, por lo menos Vodafone, en verano siempre saca alguna promoción que por unos pocos euros más te dan el doble de datos y cositas parecidas. Sí, sí, sí. Pues nada, ¿tu recomendación cuál es? Si tuvieras que quedarte con un operador o yo con ahora una tarifa. Yo ahora mismo, como operador, después de varias pruebas, Vodafone, porque el 4G de Vodafone, por lo menos aquí en Málaga, no lo tiene nadie. Sí. Da igual que te vayas al pueblo más perdido de España, que te vayas al centro, el 4G va genial, va rápido y, ya te digo, la cobertura de internet de Vodafone es prácticamente igual que la de una DSL de casa, no vas a notar diferencia. Y con otros operadores no he tenido esa sensación de rapidez a la hora de abrir una página web, de interactuar y demás. Entonces, prefiero pagar un poquito más y seguir con Vodafone, que experimentos extraños, la verdad, ahora mismo, pero claro, sí. También dependería de cada uno. Sí, sí. Pues amigos, esta es la opinión del podcaster que ha renacido de sus cenizas, el señor Comercial Geek, que vuelve con nosotros y que ya tenéis dos podcasts muy recientes que podéis escuchar en iVoox, en iTunes y no sé en qué más sitios. Vamos a tener que cambiar el nombre, ¿no? Porque ya lo de Comercial Geek ya como que no pega mucho. Sí, bueno, sí. Pues, ya, entonces ya te reinventas totalmente. Va a ser una reinversión total, ya lo iremos viendo. Oye, ¿qué tal los preparativos para la EUSCA, lo que son pocos topics? Estamos todos con las me sudan las manos, tío. Yo estoy todavía ya que digo, sí, sí, me falta esto y esto, ya lo haré. Pero es que falta nada, faltan 10 días, 8 días. No falta nada. La semana que viene estamos ya todos... A mí esta semana se me va a pasar volando porque estoy súper liado. Y la que viene, cuando me quiera poner a hacer cosas, ni vaya, se me ha pasado y estoy allí en la EUSCAL y me he enterado. Vamos a hacer una EUSCAL épica. Eso espero. Directos, de todo, vídeos... Vamos a ir cargado de gaches para retransmitir 24 horas en directo, con mi jefa, conmigo en el trabajo. Yo sé de uno que lleva tres portátiles. ¿Tres portátiles? Vaya, madre mía. O sea que esto va a estar interesante. Madre mía. Pues señor Comercial Geek, muchísimas gracias por someterte a este acoso sin aviso. A ti por la llamada sin avisar, gracias. ¿Y cómo... estás usando las técnicas de mi antigua jefa? No. Esto queda entre amigos. Pues nah, me alegro un mucho de irte. A ti, un saludo a toda tu audiencia que esté por ahí. Un abrazo, Abel. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. El señor Comercial Geek. ¡Qué máquina! Pero qué máquina, ¿eh? Y tenemos un audio de la isla también del señor Aarón Marín, que dice así. Bueno, nos saluda desde Soto del Real. Saludo, amigo Aarón. Y vamos a conectar con otro amigo, al que vamos a llamar en breve. Está en un autobús, nos dice que está en un autobús, pero vamos a llamarle igualmente. Se ha prestado a este tercer grado. Es el señor... Momentos de gran emoción. Estamos entrando en directo con una llamada telefónica normal a un hombre que se mueve entre varios continentes, un hombre que es como los espías. Tiene varios pasaportes, tiene varias identidades y siempre está en movimiento, siempre está en movilidad. Y aprovecho para saludar al señor Jonathan de Chile, que fue el que me lo presentó. Y hoy he salido en el Periscope de hoy, que algunos habéis visto. Disponible en este momento. Por favor, Inténtelo de nuevo más tarde. Cache en la mar, qué mala suerte estamos teniendo. Este es uno, ¿os acordáis de aquellos directos aquí te pillo, aquí te mato? Pues totalmente es... Este es el caso, este es un... Aquí te pillo, aquí te mato. Estamos hablando con el hombre de los mil... De los mil pasaportes. Señor Rupert Dax, en directo. Se oye un poco mal, se oye como si estuvieras en Afganistán. Sí, bueno, es son cosas del directo, espero que por lo menos me puedas entender bien. Te oigo, tú me oyes bien a mí porque estoy aquí en la calle y hay ruido, claro, ruido de calle. Perfecto, ese Note 3 tiene buena cancelación de sonido. Sí, debe tenerlo. Estos equipos del pasado, se hacían buenos equipos hace unos años. Bueno, me comentabas hoy que está Europa, que tiene wifi ya por todos lados, más el roaming. Rupert, te lo tengo que preguntar, ¿esto es un cambio de paradigma? Pues es un cambio de paradigma capado, porque el roaming nunca llegó a ser, vamos a decir, la eliminación del roaming es un mito, es una leyenda urbana. Porque realmente el roaming, como lo han, al final, con perdón, parido las operadoras y la Unión Europea, está llena de excepciones. No es un roaming, no es un libre roaming como uno lo entendería, sino que tiene muchas excepciones y finalmente pues las operadoras siguen trincando. Si yo lo quiero probar, no, pues, por ejemplo, yo cuando me pillo el fin del roaming, entre comillas, el 15 de junio, que fue cuando se acababa, que estaba en Alemania, y digo, pues qué bien, pues yo que tengo 20, me voy a dar la tarjeta de 20, que hay unas ofertas buenísimas ahora, y me voy a dar de alta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la letra pequeña, pues te deja fuera, pues que no puedes estar más de 3 meses fuera con esa tarjeta, que la tienes que activar en España, que te pueden cobrar, pues eso, recargos como te salgas de muchas normas que hay de restricción. Entonces, pues tu gozo en un pozo, porque eso de que uno pensaba que iba a comprar una tarjeta, yo qué sé, en Eslovenia, ¿no? Por ponerte un caso, con una muy buena tarifa y la iba a poder usar en España, pues no. La eliminación del roaming es para la gente que se va de vacaciones, pura y dura. Pero para la gente que está haciendo su vida varios meses en Europa, no. No, porque te cortan el servicio. Pero en tu caso tú eres uno de los grandes beneficiados. Entre comillas, este año he tenido la suerte de que he vuelto de Alemania, aquí voy a pasar unos días por aquí en España y la puedo activar y entonces me puedo beneficiar unos meses de ese roaming. Pero si tú vuelas directamente a lo mejor, yo qué sé, a Italia y no pasas por España y no la activas, no te sirve. Es decir, es como que el sistema tiene que reconocer que tú estás usando la tarjeta en tu país de compra. Es decir, tú no puedes pedir, si tú te enteras que hay una tarifa muy buena en Francia, ¿no? O en Inglaterra, que hay muy buenas tarifas de datos. Tú no la puedes comprar y empezar a usarla en España, porque no te lo admite. Aparte de las limitaciones, ¿no? Las limitaciones que te dicen. Claro. Si tienes una tarifa de ilimitada, dice no, 10 gigas. Claro, no, está hecho para que los que podemos tener acceso a tarjetas más baratas en otros países no las podamos usar en el nuestro. Salvo que el sistema cuente como que te vas de vacaciones. Entonces, hombre, siempre podrás hacer la trampa, pero contando con gente que viva en esos países. Si tú tienes familia en Londres, por poner un caso, como en mi caso, pues le puedo decir a mi hermana, oye, cómprame una tarjetita de esas buenísimas que hay de tres, me la activas, sí. Y actívala y me la mandas activada por correo, por poner un ejemplo. Ajá. Entonces ya la tarjeta, tú cuando la enciendes aquí, ya la tarjeta sabe que tú has salido de allí, ¿no? Sí. Que eso es la tarjeta que estoy usando yo, que te comenté, esa de que compré a través de Amazon. Una de tres, precisamente. que se agotaron, las de 24 gigas para usar en un año, o sea, se agotaron, y a través del amigo Josué de Tal conseguimos las de 12 gigas para usar en un año, uh-huh, a discreción. Sí, y sí, la verdad es que es maravillosa porque vas saltando de país en país y se te va conectando pues a las redes. Es la de 3, bueno, tú has usado 3, me parece. Sí, sí, sí. Y funciona de maravilla, funciona de maravilla. Y tú tienes a tu disposición para usar en un periodo máximo de 12 meses 12 gigas. Tú puedes decir, eso es muy poco. Depende del uso que tú le des, porque tú ahora vas a cualquier hotel, por mal servicio que te den de wifi, ya hasta los NH, que tú sabes que son expertos en dar mal servicio, que yo creo que es la cadena que menos velocidad te da del planeta. Sí, sí, sí, sí. Ya empiezan a llegar a un megabyte, y te, bueno, un megabyte no es mucho, un megabyte te da para hacer llamadas por Telegram, por ejemplo, porque yo este año, en este periodo que he estado de aislamiento, he usado a tope las llamadas a través de Telegram y de WhatsApp. Mm. Y el sistema con un megabyte de bajada lo soporta. Sí. Así. Y eso ya es lo mínimo que te puedes encontrar hasta un NH. Sí. O sea, tú estás viendo a nivel de Europa que el Wi-Fi está cada vez más extendido, que es más accesible, que hay más puntos, que dependes menos. Sí, sí, si tú ahora mismo tuvieras que ir sin tarjeta SIM, ¿hasta qué punto podrías apañarte a nivel de conectividad, comunicación, contenidos? Perfectamente. Mira, te puedo decir, por lo menos donde yo he estado estos últimos meses, que es en Alemania, pero entiendo que en muchos otros países es igual, que en muchas plazas públicas, sobre todo de ciudades que tienen una comunidad importante de universitarios, uh-huh, plazas públicas con velocidades, ahora estoy acordándome, por ejemplo, de Heidelberg, pues con 20 megabytes de bajada en una plaza pública. Una conexión que te tienes que registrar, pero es un registro de estos como básico, ¿no? No te requiere nada especial y sí, limitado. Es decir, no, luego hay otros sitios que te dan una hora y media, pero bueno, una hora y media es tiempo de sobra. Bueno, sí, con decirte que ya los Starbucks no son el sitio para conectarse. Con eso te digo todo. Eso es un buen indicador, sí, no, sí. No, los Starbucks ya no son el sitio porque ya te encuentras otras cadenas, te encuentras pues establecimientos privados que te meten unas velocidades. Es que el Wi-Fi ya es, es como una fuente pública, ¿no? Sí. Una fuente pública que tú bebes agua, pues tú das por hecho que hay fuentes públicas y que por supuesto no tienes que pagar y te dan el agua, ¿no? Uh-huh. Pues eso es. Entonces puedes sobrevivir perfectamente. Claro, luego está el tema de qué datos pones tú en la red. Eso es otro episodio. Ese es otro tema. Tú tienes que saber que puedes hacer una... por supuesto, tienes que estar ya casi como una segunda piel con un VPN. Eso yo creo que es algo fundamental, que todo el mundo, sí, por defecto debe tener metido en su teléfono. Sí. Por defecto. Sí, sí, sin pero, duda. Pero si no es así, bueno, saber que tú no debes, pues lo lógico, no poner tus cosas de transacciones bancarias, claves, pues el ABC, ¿no?, de una persona que navega por la red. Sí. Entonces, consultas que no lleven a ningún lado, entre comillas, porque claro, el nivel de los ciber... terroristas, por llamarle de alguna manera, que hay ahora es excelso y sí, pueden hacer con tu equipo en 5 minutos lo que quieran. Entonces, pero bueno, que si tú tomas unas medidas básicas, puedes ir sin perfectamente. Sí. Y ahí en los hoteles, algunos hoteles, hay unas velocidades que son... Estuve en un hotel, no sé si fue en Friburgo, flipé, tenía, no sé si era... 200 megabytes de bajada, ¿sabes? Era una cosa ya espeluznante. Hoteles nuevos, ¿sabes? Los hoteles nuevos, yo creo que Wi-Fi es como que es lo primero que contratan. Lo primero. Sí, lo primero que contratan es decir, no, vamos a tener Wi-Fi porque los clientes... Lo primero que preguntan en la recepción, oye, hay Wi-Fi. No, la gente yo creo que puede estar sin desayunar, sí, pero no sin internet. Yo he visto casos increíbles. Y sobre todo de gente mayor, ¿eh?, que es lo que me llama la atención. Muy curioso eso. ¿Sí? Gente a lo mejor de 60 y tantos para arriba que no pueden estar sin su WhatsApp. Mm. No pueden estar sin su WhatsApp, es una cosa pero súper básica, ¿eh? Eso sí, luego ves unos teléfonos penosos. Sí. Penosos. bueno, penosos, es decir, yo qué sé, que una pantalla para una persona de 60 años de 4 pulgadas es que es imposible, ¿cómo lo va a ver? Ya. Si no lo ve, no lo veo ni yo. Unas tequitas, no, se impone que la gente, una pantalla para una gente a partir de 60 años, mínimo 6 pulgadas, sí. Mínimo. Sí, sí, y sí. Eso, porque, pero bueno, ya te digo que me ha llamado la atención cómo la gente ha renunciado a otras cosas por el internet, es una cosa, o hacer verdaderos dramas, sí. Dramas impensables hace tiempo, de hecho. Que no hay internet, ¿cómo no hay internet? ¿Cómo hay internet aquí? Esto es tercermundista, no hay internet. Sí, es una cosa impensable, hace años, ¿no? Sí. O el internet es muy malo, ¿eh? Este internet es muy malo, se descarga muy despacio, esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, a ver si aprenden la lección los hoteles, porque los hostales... Pero ¿qué hace? Yo me considero ahora, bueno, yo he seguido consumiendo las mismas contenidos y las mismas cosas... Y yo, este año, porque he estado probando la tarjeta esta, el consumo y demás, pero yo creo que puedo hacer mi vida perfectamente sin tarjeta, sin. Sí. Porque tú ahora, yo qué sé, ahora, por ejemplo, yo qué sé, Netflix, te metes a un bar o inclusive vas a un hotel, que los hoteles ahora últimamente ya no tienen ni claves de acceso, nada. Abierto. Abierto, totalmente abierto. Pues tú te sientas allí a tomar un cafecito o en la puerta del hotel, sí. Y ya los tienes localizados. Te cargas tus episodios. Música, series o lo que sea, en, yo qué sé, ¿qué? ¿En 10 minutos? Sí. ¿Con esas velocidades? Sí. Y a tu casa, con contenido y te olvidas. Sí. Yo creo que pues sí, sin broma, el paradigma debería cambiar en que deberíamos empezar a dejar de consumir tarifas de datos que son extremadamente caras, sí. Para lo que están ofreciendo los wifis relativamente públicos, porque son muy caras para lo que podemos hacer. Lo que pasa es que nos hemos metido en esa dinámica de que queríamos datos, pero hay muchos... ¿Pero cuántos datos consumimos realmente? Sí. O conexiones compartidas, no sé, hablar ahora, yo que sé, hay mucha gente que comparte la cuenta de Netflix, ¿no? Por ejemplo. Sí. Spotify, la cuenta de Deezer la comparto con varias personas, porque Deezer, no sé cómo, sacó una oferta, yo tengo el Premium, y aparte de los 5 usuarios o 6 usuarios que tengo, de esos 6 usuarios, 4 pueden tener 3 cuentas más. ¿Sabes? Es como una multiplicación de cuentas, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, sí, entonces, bueno, yo tengo para dar y tomar para Deezer, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es decir, entramos en una época en la que si tú realmente quieres, pues puedes reducir costos de una forma brutal compartiendo conexiones, compartiendo contenidos, porque es muy fácil. Es muy fácil y ya no es tan complicado. Ya la época en la que había que, yo que sé, usar torrents, habrá gente que lo seguirá usando, ¿sabes? Sí. Será respetable. Pero ya yo creo que esa época ya está languideciendo. Cada vez menos. Además, Netflix te educa. Es decir, te lo da tan fácil que dice, a ver, ¿qué puedo ver? Es que hay tanto que ver. Venga, voy a ver esta serie. Y si no, añado a mi lista esta otra serie. Ya hay gente que, bueno, tiene mucha cultura del torrent y no le resulta incómodo y lo hace. Pero Netflix es, y lo que vendrá después de Netflix. Claro. Netflix acabará con los cines, en el sentido, ya está acabando con muchos. Ya tiene estrenos, tú lo sabes que están más metidos, que estrenan directamente en Netflix, ya no están estrenando en las salas. Sí. Netflix ya hace sus propias producciones. Sí. Entonces, y vendrá otra cosa después de Netflix. Será como, bueno, pues como fue las primeras plataformas de música y luego llegó lo que tenemos ahora, Spotify y demás. Pues sencillamente que MGM, Paramount o cualquiera de estas diga, venga, voy a estrenar la última película de Marvel por vía web y a tanto dinero. Sí, es como lo y que te la ves en tu este casa. Lo que salió este año de Netflix, de poder en la tarjeta de memoria poner... La película, por ejemplo, el contenido. Sí. Eso para los que vivimos en el primer mundo, pues a lo mejor lo mejor es una cosa que dices, pues qué tontería, pero para gente que como el amigo Jonathan, por poner un caso, no tiene acceso a una conexión de buena calidad en su hogar habitual, pues oye, si pasa por la universidad o pasa por un establecimiento público, pues oye, se descarga allí sus capítulos, sus podcasts y sus cosas en media hora, en una hora, y a la tarjeta de memoria, ¿sabes? Sí. Y te olvidas. Entonces es cuestión de buscarse la manera de hacerlo. Entonces son esas pequeñas cosas las que te dan cuenta que pues sí, que en muy poquitos años estamos viviendo otro mundo totalmente diferente. Pues sí. Señor Rupert Dax, es un placer hablar contigo y espero, confío que hablaremos en breve de este y otros temas como el tema libros. Seguro. Que ahí está. Seguro. Seguro, cuando quieras. Un placer saludarte, amigo. Venga. Y hasta pronto. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego, gracias. Señor Rupert Dax en movilidad desde un autobús. Alguien que se mueve mucho por Europa. Y que sabe lo que está pasando. Hace poco yo compartía la noticia de que el Parlamento Europeo había destinado una jugosa partida de fondos europeos para ofrecer wifi gratuito para equipar de ancho de banda, routers, infraestructura, etcétera, a las plazas de los pueblos, de las ciudades, y pagado con fondos europeos. Y además, una forma fácil de tramitarlo para que el dinero llegara. La Unión Europea, desde luego, está por la labor de aumentar la conectividad. Saben que el desarrollo del país y depende de una mejora en las telecomunicaciones, y esto va a ser muy bueno. En cuanto a los estrenos, pues lo hablábamos antes. Las grandes productoras de cine o se ponen las pilas y se dan cuenta de que la gente quiere consumir en su casa, no tienes por qué aguantar al de al lado masticando palomitas como un marrano. Pues tú pagas tu precio de entrada y lo ves con tu mujer, con tus niños o con tus amigos en la tranquilidad de tu casa, y además durante 24 horas que puedas volver a ver la película, por ejemplo. Esto ya se impone. Pues amigos, estamos en directo en Vidas en Red, el señor Mazinger Astur que entra y el señor J. López, que sí, eres el último hasta ahora. Estamos hablando de la guerra de tarifas. Twenty, que se colocan los 21 euros por 21 gigas. Y el que ha dado el pelotazo hoy es Simio, con 20 gigas por 17 euros y 25 gigas por 28 euros. Bueno, el señor Miguel Ángel Cabrera se excusa porque está con más gente en el coche. Pero bueno, ya hablaremos, ya tendremos tiempo de hablar, porque además me interesa muchísimo conocer su opinión. Y vamos a abrir el Skype para aquellos que queráis llamar por Skype, si no también tenéis Telegram, para aquellos que me tengáis en Telegram. Vamos a abrir el Skype, vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, por si alguien quiere sus tres minutos de conversación y opinar sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo de las tarifas de datos, esta nueva guerra, la tercera guerra mundial de las tarifas. Bueno, pues parece que Skype no me reconoce la cuenta vidasenred@gmail.com, que era la que yo tenía. Falsa alarma, sí, que está disponible. Y amigos, estamos entrando ahora en vidasenred@gmail.com, que estoy en directo, podéis llamarme y tenéis vuestros minutillos de conversación para hablar con un servidor que estará encantado de atenderos y escuchar vuestras opiniones. El señor J. López. Ah, mira, nos llama el señor Miguel Ángel Cabrera. ¿Qué pasa? Señor Miguel Ángel Cabrera, el grande entre los grandes. Bueno. Oye, te aviso antes aquí que nada. Que he parado, aquí que he parado un momentito. Digo, a ver si... He parado un ratillo, a ver lo que me da tiempo. Ah, no pasa nada. Voy con gente, voy conduciendo. No pasa nada. Te agradezco mucho que te tomes estos minutillos. Estamos solo en el directo. Aprovechar para saludarte. Sí. Y tenemos una pregunta. No sé si has visto lo de Simio de esta tarde que ha salido. Sí. Me ha llegado por Twitter y me ha llegado más gente. Yo la sigo viendo muy buena, pero... la sigo viendo la de Pepefón, pues claro, la de Sinjo, si quieres solo para internet, sí. Sí, exactamente. 17 euros, claro, es para internet, 17 euros 20 gigas, uh-huh. Me parece espectacular. Pero si ya la rimas un poquito, si la quieres limitada, ya te sale más caro, o sea, sí. Serán 28 euros. Pero eso es muy bueno, o sea, muy bueno, Julio, estas cosas son buenísimas. Porque lo que hace es que las demás se van a poner las pilas todavía aún más. Exactamente. Una nueva guerra de tarifas. ¿Y tú qué crees? ¿Que va a durar este verano? ¿Que esto ya es un movimiento para quedarse? No, claro. Yo tengo la Damena, estoy pagando 25 euros, 25 gigas, llamadas ilimitadas. Uh-huh. Y entonces, pues, por ahora en principio va hasta el verano. Pero seguramente cuando haga la mago con Amena, haga la mago y diga que me voy a Pepefón, pues... seguramente me queden los 25 gigas ya para siempre. Y yo creo que al año que viene o año y medio tenemos por lo menos mínimo 50 gigas. Si no los dan ya este año, o tenemos los datos ilimitados, eso seguro. Está claro. Sí, no lo veo nada descabellado. Los 50 gigas, vamos, me acuerdo hace nada, 20 gigas era una locura. ¿Hace qué? ¿Hace un año, dos años? Sí, 20 gigas, qué barbaridad, hombre. Sí, por ahí. Yo lo de Sinjo me ha encantado. Además, cuando he parado en un momento, porque he parado porque voy con gente, iba conduciendo y tal, y aunque me puedo poner pingaño, pero voy con gente y tal, que he traído aquí a mi madre a un sitio porque está la mujer mala. Y ya te digo que yo he visto lo de Sinjo y te digo, joder, es que es verdad que te dan 20 gigas, 17 euros. Pero claro, es que Pepefón te da por 20 euros, 20 gigas y llamadas ilimitadas. Claro. Entonces, claro... Eso le da mucho valor. Claro, entonces es muy buena la de Sinjo. Fíjate que yo me compré hace poco la tablet, la Samsung, la Galaxy Tab, la 6, por 9 euros al mes, la Amena, la sacada a plazos. Y me cogí lo de 20, o sea, en prepago, Julio, me he cogido una, fíjate, ya por vamos. Pero bueno, fueron 14 euros, te dan 12 gigas. ¡Buah! Y te dan el cero límites, te dan la voz digital ilimitada. y he probado lo de voz digital limitada, o sea, ilimitada, es espectacular. Va, o sea, bien, ¿no? 20, espectacular. O sea, mientras que tengas wifi o tengas algo para... Uh-huh. Tú me entiendes. Sí, sí, sí. Ya sabes de eso y tal. Pero lo he probado, o sea, con la aplicación. Y luego, bueno, tiene un montón de rollo y tal. Que no me hace falta, que esto ya un aborigen de cosas, ¿no? Como sí. Yo muchas veces digo. Pero ya te digo que el tema es que no me hace falta. Yo, pero bueno, por 14 y me dieron un número nuevo, me mandaron la SIM en 2 días a casa, de prepago. Y aunque la cojas de contrato, igual. Sí. Y ya te digo, pero tengo el bono de Vodafone. Ya es, yo ya soy ilimitado, o sea, yo ya voy ilimitado. Eso sí, pagando, claro. Sí. Pagando. Sí, eso sí. Pagando 70, 80 euros, yo estoy pagando. Pues mira, 25, 25, 50 para rondar, más 20, 50, 70. Sí, lo de 20 lo quito. Yo con 70, no, miento, con 100 euros, la mena en casa del coche. 100 euros yo lo tengo limitado, pero son 100 euros también. 100 euros, pues, eso sí es verdad. Pero tienes un viaje de gigas y de minutos. Que no... Sí, sí, yo tengo 150, 150, 200 gigas para gastar en datos. Ni queriendo. Lo digo yo. Yo precedente muchas. Yo en casa ahora mismo, en el segundo teléfono que llevo, que llevo la HTC U11, el nuevo este que ha salido, yo en casa estoy. Yo no, en ese teléfono no pongo el wifi. A lo mejor si voy a ver una película o algo, pues lo pongo y tal, pero si no, no lo pongo. O sea, porque si no, no gasto los gigas. No lo gasto. Sí, sí. Y ya te digo que es eso. Pero, a lo que vos... Bueno, también estoy pagando 100 euros porque tengo dos líneas. La de Mena y la de... Yo digo, si no, pues serían, ya te digo, 60, 70 euros más o menos. Sí. Pero vamos, la de Sin Yo me ha parecido muy, muy buena. Y me ha alegrado mucho el día. Porque ya por lo menos dices, bueno, es que ya ahora a Mena lo dejará. Yo digo, dirá, pues bueno, la voy a meter 50... En septiembre, por ponerte un ejemplo, porque yo Vodafone y Movistar las anulo. Esas no creo que, vamos, no creo, ¿eh? Sí. Ahora Movistar a ver qué hacen estos que son caritos de datos, claro. A ver qué cómo mueven ficha, porque no les queda otra, ¿eh? No, ya te digo que MásMóvil ha sido la que más en récord ha tenido de que se ha llevado a todo el mundo, a la gente, se ha llevado a... Yo tengo MásMóvil en casa, me va perfecto, con algunos fallitos que tuve al principio, pero además de lujo, 309 de subida y 309 de bajada, o sea, es simétrico, va volando. Pero me estoy pensando en una oferta que me hizo Yoigo de pasar las líneas de mis hijos, la mía, y 300 simétricos de Yoigo eran 103 euros, porque te hacen el 50%, el 50% en la segunda línea. Bueno, cuando yo llamé eran 103 euros, ahora con el 50% no lo sé, tendría que llamar. Pero yo ya me esperaré a septiembre y bueno, pero ya te digo, pero es un aborigen, eso una locura, es sí. Muchísimo, claro. Pero es muy bueno, Julio. Hombre, la hombre. Primera, yo creo que algún día la primera que dé el paso a lo ilimitado, o 50 gigas ya prácticamente se puede llamar ilimitado, porque ya... Tú eres mucho de bajar cosas, de tener tus libros, tus cosas... Tú siempre lo has dicho. Yo me quedé con los 100 gigas de Mena, ¿te acuerdas que tú te pasaste sí, a 40 sí, gigas? Sí, me acuerdo. Claro, y yo en streaming. Yo Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí. Y claro, yo pues 50 gigas también, para gastar 50 gigas en un mes. A ver, yo lo he gastado. Yo he gastado 84 sí. gigas. Pero 84 gigas claro. Conectando 60 al coche... todo el día de YouTube, 2 o 3 horas, yo no viéndolo, pero gente que va conmigo, pues escucha música por YouTube, etcétera. Claro, sí, es que estado, pero bueno. Compartiendo como tú compartes. Claro, yo sí, sí. Pero me parece interesante, sí, sí, 50 gigas compartiendo en un coche con tu amigo, con tu familia, sí, que sí, te vas sí, pa- sí, sí, sí. con tus sí, sí. hijos, ¡buah! Me parece tremendo. Bueno, pues son buenos en tiempos. En el verano, en esta semana que está en Torrevieja. Yo he quitado el wifi del coche, o sea, el router, mejor dicho, lo he subido a la casa de alquiler, y ahí todo el mundo, bueno, los 5 escritos que íbamos, 50 bajadas, 50 subidas, en Amena en casa, o sea. Fíjate. Y en la costa, que sabes que allí aprieta la costa, aprietan los datos, porque sí. Creo que Orange ha reforzado para sus clientes, porque dice que hay un aborigen de datos de este año a caer récord, porque claro, al dar tantos megas, pues la gente se conecta más. Sí. Pero yo, vamos, ahí viendo películas, me llevé el Chromecast en Netflix viendo películas. Como si estuvieras en tu casa. Y tú, igual o mejor, ya te digo. Sí. con el Chromecast, con el móvil, o sea, y el Chromecast ponerlo con el móvil lo puedes apagar incluso y sigue ahí la película y sin ningún problema. Y ya te digo, y lo de Sinjo, me lo ha mandado, ya te digo, dos o tres personas, incluso por Telegram me han avisado. Sí, nos mencionaron y, a los dos, alguien que lo mencionó. Claro, y luego por Telegram también me ha avisado otro muchacho y tal, pero yo me he metido enseguida y tal. Sí, está ahí, pero sigue siendo más... Incluso la de Amena que yo tengo sigue que hasta el 30 de septiembre, creo que es la de Amena. Pero bueno, yo si me la quitan, digo, mira, hago la mago, o digo, mira, me voy a Pepephone. Y no sé, si me la quitan, pues claro, yo tenía 8 gigas, llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados. 25 euros. Claro, 25, eso antes, y ahora tengo 25 gigas, y yo pienso que Amena lo va a dejar a sí. los clientes y a los que son, yo pienso. Y si no, pues siempre tengo Pepephone. Sí. Pero yo a las grandes no me voy, yo solamente tengo el bono de Vodafone, uh-huh. que lo tengo al nombre de mi sobrina, porque tiene Vodafone One ella en todo eso, yo le pago los 20 euros al mes, que es un euro y pico al día, y los 50 gigas, yo valoro Vodafone, ¿eh? Vodafone sí. es la mejor red de Europa, o sea, pero se la están comiendo, Julio, ¿eh? Se lo están comiendo porque están sacando... Hombre, ahora es que, por ejemplo, lo que tú dices de Amena, si Amena da un paso atrás, ahí está Simio, ahí está Pepephone, no se lo pueden permitir, claro, no se lo pueden permitir. Ahí está, claro, ahí está. Yo ahora mismo Amena, pues ya te digo, en septiembre, oye, que vuelve a los 8 gigas. Yo viendo la oferta, no, perdona. Yo cojo lo que tú dices, Simio, o Pepephone, que incluso Pepephone la ve mejor, porque Pepephone son 20 gigas y llamadas ilimitadas. Sin yo son sí 17, pero sí. Si le suma la ilimitada se va a 30, 28, 30. O sea, uh-huh. la candidata buena es Pepephone, porque sí. claro, en el iPhone tengo Yoigo. Sí, y sí. Yoigo, pues la verdad que me funciona muy bien. Y yo creo que Yoigo va a ser la primera en dar los 50 gigas por 25, 30, no, por 30 euros, 32. Es verdad, Sí, a ellos les ha gustado hacer esas cosas. Fueron los primeros en soltar los 20 gigas y, sí. y ahí sí. Y seguramente sea para Navidades, porque yo creo que ese sistema mejor no. Mm, pero ellos sí. esperan ya Navidades, ahí ya pegarán pildorazo y dirán, pues mira. Y es así. O a lo mejor haciendo un amago también te los da. Mira que me voy y tal. Llevas tiempo y dice, pues espérate que te damos los 50. Yo pienso así, ya con sí. 50 gigas ya, jo. Hombre, si eres un asiduo ahí de bajarte miles de contenido y tal, pues vale, pero ya para el streaming y lo que vemos, 50 gigas de sobra. Yo bueno, consumo 12 gigas y me veo mis peliculitas y mis series. Claro. Y yo creo que estoy de consumo por encima de la media. Por encima de la media. Sí, claro, la gente consume muchísimo menos. Lo que pasa es que lo que yo digo es, ahora empieza la liga, yo pues el fútbol, que se déjame la contraseña, y el wifi yo hoy por hoy, hasta que no sea ilimitado, yo mi wifi del coche no me lo quito porque me sirve para mucho. Yo ahora mismo están conectados el móvil, bueno, uno de ellos, el iPhone, y luego yo cuando... Ahora me quedan 18 gigas de Yoigo. Mira, hablando... Me quedan 18 gigas de Yoigo porque he gastado y ahora cuando ya me queden 17, 10 días para gastar, ya le quito el wifi del coche y ya pues... Tira del otro. Claro. Genial. Así que no. Señor Miguel Ángel, me ha encantado hablar contigo, tío. Nah, si no has hablado, te he hablado yo solo. Hombre, me ha encantado escucharte porque además para eso te llamaba, para escucharte y que te escuchara la gente de Vidas en Red. Bueno, pues un abracito a toda la gente de Vidas en Red y un gran abrazo a ti. Y a ver si otro día me pilla un poquito más y hablamos. Bueno, gracias por atenderme y por este ratito tan bueno, compañero. Venga, Julio, un abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel. Y con este grande del podcasting, el amigo Miguel Ángel Cabrera, un geek en movilidad, otro geek en movilidad de tomo y lomo, el hombre con más tarifas, este señor sí que es mil sim, pero ha dicho una cosa el amigo Miguel Ángel que me ha encantado y me ha parecido para tomar nota y mira, esto es casualidad. Ha saltado, en la playlist ha saltado a continuación, ¿eh? Cabrera, esto va por ti. No me hace caso. Señor Miguel Ángel Cabrera, gran músico, gran geek, gran persona. Bueno, pues decía el amigo, el señor Cabrera, que de aquí a este verano, perdón, a estas navidades, Yoigo va a hacer un movimiento muy agresivo pasando a los 50 gigas. Y quiero recordaros que el señor Miguel Ángel Cabrera ya ha dicho cosas que ya son frases lapidarias que se van a quedar en la conciencia de los geeks, de los mics, como es: la telefonía móvil ha llegado a un punto en el que el único factor que hace que un móvil destaque sobre otro es la estética. Porque los dos móviles van a funcionar bien, los dos móviles van a hacer buenas fotos, buena velocidad, buena pantalla, y al final va a ser la estética lo que va a ser determinante. Frase que ya muchos han copiado, yo he copiado, por supuesto citando al autor, y que es una reflexión que el tiempo le ha dado la razón una vez más. Y en el caso este, pues sí. Me parece una reflexión muy interesante porque Yoigo ha sido de los que les ha gustado dar el campanazo, sacar pecho, y ahora con los últimos movimientos de Twenty, de Amena, de Pepefon, de Simeon, pues prácticamente uno más. La tarifa de la que habla Miguel Ángel del podcast Camelogía Geek son 24,95, o sea, 25 euros, 25 gigas. Llamadas ilimitadas, SMS ilimitados, 25 gigas. 25. Grandísimo precio. Pero bueno, tenemos a Pepefon, que Pepefon es otro que lo voy a leer desde la página, que sacaron la tarifa ilimitada, 19 gigas, 19 euros. Bueno, 20 euros. 19 gigas, 20 euros. Y llamadas ilimitadas, o sea, 5.000 minutos, para ser claros. Bueno, un pedazo de tarifa colosal. Entonces, bueno, estamos en un escenario en el que el siguiente movimiento necesario es ni más ni menos que sacar pecho y ver quién va a ser el valiente que va a sacar los 50 gigas. Bonita, qué bonita es la guerra de tarifas. Y vamos a terminar este podcast con un tema de Coldplay. Hemos tenido al señor Rupert Dax. Hemos tenido algún amigo de la isla. Y vamos a dedicar el podcast de hoy al señor Andrés Miñán, que tiene una historia que me ha emocionado. Señor Andrés Miñán. Que me dice: hoy fui a una entrevista porque buscaban vendedores de fibra en Cataluña, aquí en Cataluña. Obviamente hace un mes que llegué y mucho no tendría que saber sobre Vodafone, pero hace 4 años que estoy escuchando a Converso. Hicieron un testing en forma de roleplay y con la información que me dieron sobre lo que ofrece Vodafone, preparé en unos 5 minutos unos argumentos como si te la estuviera vendiendo a ti, literalmente. Y quedaron más que encantados. Estaban dos de los jefes de Vodafone en persona y aparte de eso los jefes de una empresa de marketing. O sea, más que preparado a la entrevista. Estuve preparándome casi todas las noches desde hace 3 años. El amigo Andrés Miñán, que es un oyente de Vidas en Red, que acaba de encontrar trabajo y que bueno, que hubiera este miope barbudo contando el tema de precios de operadoras, pues de alguna forma le sirvió como preparación, aparte de su talento y de su capacidad de convencer y argumentar, indudablemente. Así que felicidades, Andrés, por ese empleo, que te vaya muy muy bien. Y amigos, nos despedimos. Saludos a todos los que estáis en el chat. Es genial teneros aquí, es genial contar con vosotros. Señor Rupert Dax también ha estado con nosotros, genial. Señor Miguel Ángel, qué grande ahí. Y el señor Abel. Es genial contar con tan buenos amigos. Hasta pronto, amigos. Vidas en Red.